acuerdo? Mira, yo por ahí, viste, con la relación de algunas empresas que de la industria que uno tiene con las multinacionales y alguna información que mantiene a través de estas grandes compañías, el mundo ya es otro. O sea, hoy no se habla de fall, hoy se está hablando de una pandemia, hoy se está hablando que cómo se reconfigura el mundo en un montón de cuestiones. Me parece que esto del default para mí por lo menos no tiene tanto significado en esta coyuntura mundial, donde nosotros vamos a tener que retomar un montón de cuestiones que hemos dejado en el tiempo, ¿no? Sí. A ver, yo esto lo digo convencido, tenemos que retomar el camino de Néstor y Cristina para culminar en el primer gobierno de Juan Domingo Perón y Eva Perón, donde un Estado articulaba, nos representaba, hablaba de la cuestión de las tierras, de las viviendas, con desde el mismo Estado. Y me parece que nosotros vamos ahí, ese es el mundo real donde nosotros tenemos que ir, y no ver si estamos en default o estamos en default, que sí es importante, pero no es definitivo, ¿no? El tema es lo que hace el gobierno, digo, porque el gobierno está haciendo todo lo posible para llegar a un acuerdo. ¿Cómo pensás, digamos, porque también hay que ir dando este debate, si no va a parecer que es la debilidad del gobierno, o al contrario, que el gobierno hizo todo lo posible y ante la intransigencia de los que no quieren acordar, bueno, la Argentina, a ver, en realidad en default ya estaríamos en términos técnicos, porque Macri nos dejó en default, ¿no? Aparte de del desastre que hizo. Pero me parece interesante esto de poder irlo discutiendo para que, porque es también a donde nos llevan muchos medios de comunicación a debatir eso, ¿no? El tema de deuda externa. Me parece interesante esto de miremos para adentro. Pero por supuesto, cuando vos mirás para adentro, estamos haciendo todo lo posible, me parece bárbaro. Pero ¿cómo le decimos a nuestros hijos que el gobierno de Macri los endeudó por 100 años? ¿Qué futuro le dejamos a nuestros hijos, a nuestros pueblos? Esa es la realidad. Esa es la mirada que nosotros tenemos que tener. Ahora, la coyuntura mundial está en otra dimensión, en otra situación. Uh-huh. Nosotros como pueblo, como argentinos, ¿cómo le decimos a nuestros hijos, che, miren que tienen que 100 años para adelante están endeudados? Como nosotros cuando fue mi generación, cuando despertó la democracia después de 7 años de dictadura, y la verdad que yo me enteré por la tapa de Crónica que teníamos una deuda externa inmensa, que a nosotros, a mi generación, nos frustró un montón de sueños, de utopía, y volvemos a lo mismo. Entonces tenemos que ser mirar para adentro y vuelvo con esto, Lucas. Nosotros tenemos dos alternativas. Es ir a los libros de historia y a la realidad de nuestra historia. Y salimos con políticas de Estado fuertes, sólidas y contundentes, salimos de la posguerra, y ahora con esas mismas políticas podemos salir de la pospandemia, pero no pensando en el Fondo Monetario, en las cuestiones internacionales, uh-huh, en los brotes verdes, en la lluvia de inversiones. Eso, sinceramente, Lucas, lamentablemente ya no existe. No existe. La realidad se lo está diciendo. Planteaste una palabra clave, que es utopía. Y tenés una anécdota vos con Lula da Silva. ¿La contás al aire? Sí, para mí es... mirá, yo tuve la posibilidad, porque la compañía de Cristina Fernández de Kirchner me llevó ahí a San Pablo, una conferencia ahí con Dilma, y tuvimos la posibilidad de hablar con Lula. Y bueno, había muchas preguntas protocolares, había muchas preguntas, digamos, de coyuntura, pero yo la verdad que como militante, como trabajador, le pregunté, compañero, ¿por qué perdimos acá en Brasil? Y el compañero Lula me respondió, porque dejamos de luchar por nuestros sueños y dejamos de luchar por nuestras utopías. Y esa es la respuesta. Nosotros no podemos dejar de luchar. Está en nosotros mismos. Y en esto tenemos que ratificar esto, ¿no? La línea histórica de nuestro pueblo que nos va a llevar a la victoria. Bien. Estamos dialogando con Walter Correa, Corriente Federal de Trabajadores, diputado nacional. Walter, hoy la tapa de los diarios operan sobre el tema Sergio Berni, tema seguridad que está de nuevo fuertemente como una campaña. del tema inseguridad, que no lo vamos a negar, pero el tema es cómo abordamos, ¿no?, ese debate, que yo creo que hay que discutirlo desde el concepto de la comunidad organizada, ¿no?, de cómo resolvemos o pensar que, lo digo de modo irónico, ¿no?, que con más poder a las policías y con rejas y con balas se resuelve. Pero bueno, todo esto a partir del hecho en Quilmes del hombre que remató al pibe en el piso. ¿Qué pensás de esta discusión, la figura de Bernie, el tema seguridad? No, lo primero que te puedo decir es que yo vivo acá en el segundo cordón de conurbano bonaerense, a 12 cuadras de la estación de Moreno, y en el gobierno del macrismo nunca se habló de inseguridad. Y nosotros sabiendo que esto existe, que es una realidad. Y después, bueno, esto que vos planteabas, el tema de la comunidad organizada, cómo entre todos los sectores nos organizamos para estar seguros, para estar tranquilos, para convivir todos los sectores. Y esa es la clave. No se trata de fomentar un aparato represivo más bueno, menos bueno, más grande o más chico. Se trata de la organización de nuestro pueblo, donde todos los actores tienen compromiso, donde todos los actores generan el trabajo digno. Y esa es la solución. O sea, el pleno empleo, porque es una utopía por la situación de la pandemia, pero tenemos que ir a ese camino. Uh-huh. O sea, transitar ese camino. Yo entiendo que para mí hay sectores que lo hacen por necesidad y los sectores que lo hacen sectores por el tema de la influencia de la droga, y todo esto es parte de la comunidad organizada que nosotros tenemos que realizar. Nada es casualidad, y esto está ocurriendo porque hay un montón de factores que facilitan para que esto suceda. Y después de la figura, mira, yo la verdad que no creo en una figura lo más o menos. Para mí tiene que haber una construcción colectiva, y la seguridad no se escapa a eso. Y si nosotros, la verdad, que no alcanza la policía, no alcanza los medios, bueno, tenemos que organizar a nuestro pueblo, tenemos que buscar la forma de cómo nos organizamos para que no sucedan estas cosas. Walter Correa, te mandamos un gran abrazo y nos seguimos encontrando. Bueno, muchas gracias, Luca, y un saludo ahí a toda la audiencia. Un abrazo grande. Walter Correa, de Los Curtidores, Corriente Federal, diputado nacional. 9:06, Manu Rivas, Informativo Telam. Noticias. Política. El Senado aprobó dos proyectos sobre la soberanía argentina en Malvinas. Las iniciativas enviadas por el Poder Ejecutivo crean un Consejo Nacional Asesor de Políticas sobre Malvinas y establecen la nueva demarcación del límite exterior de la plataforma argentina. El senador Jorge Tayana brindó más detalles al respecto. ¿Cuál es el sentido de esto? Bueno, el sentido de esto es siguiendo la forma en que está denominada en la Constitución Nacional la cláusula transitoria que habla sobre Malvinas, generar un ámbito de reflexión y de asesoramiento que recoja las distintas voces que hay en la sociedad argentina, en el mundo académico, en el mundo político, y así se crea esta comisión. Telam Radio ya está en la web. El nuevo espacio de la Agencia Nacional de Noticias es una puerta de ingreso a entrevistas, podcast y testimonios de protagonistas y hechos destacados de todos los días. Ingresa a telam.com.ar pestaña radio. Deportes. Un equipo de fútbol americano cambiará su nombre por ser considerado racista. Los Washington Redskins, los Pieles Rojas, se llamarán en la próxima temporada Washington NFL Team. El dueño de la franquicia dijo que el nuevo nombre va acompañado de nuevos uniformes con el mismo esquema de color pero sin signos del apodo anterior. Para muchos este era racista y ofensivo hacia la población indígena americana, por lo que los anunciantes amenazaron con retirar su apoyo si no se cambiaba. Córdoba. El 29

la noche no va a alcanzar. Es lo eterno de la canción, como un capucho guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Un abrazo grande para Capilla del Monte, una radio, muchas voces. Qué tornillo, 6 grados la temperatura actual, 11 de máxima. No me vas a decir que no, una cancioncita más, no te voy a decir que no. Para venir desde lo alto de Capilla del Monte, menos 0.7 grados, sensación térmica 3.3 bajo cero, humedad 89%, está fresco en Capilla. Yo canto esta canción, la noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción, como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Cántala por las mañanas, recuérdala como es. Canta el compás del latido. Manu Rivas, hay mensajes. 11 50 12 30.